Toma 4. Acción. The Hack Music. Q Beats. Gregory Palencia. Pamela Camel. El Halcón. Métetele a la vida de frente, que por más que ya te pique adelante, tú puedes hacer que sea diferente. Supe que tú veas que solo importa lo que tú creas. La pelea es peleando y tú la estás ganando. Y voy cantándole al destino, escribiendo en el camino, sin miedo, sin miedo. El Halcón, soy feliz así.